sin de una vez. Imposible es ver a dónde se ve. Sube al mar, baja luna de cristal. Se hace añicos en mi mano tu existencia. Dijo adiós con la mirada de que nunca más regresa. ¿A dónde vamos a encontrarnos vos y yo? Es lo que somos, simplemente un adiós. Un adiós que por silencio fue la expresión que me atormenta. La muerte envuelve las palabras que al fin son el remedio que no cura para mí. ¿Dónde vamos a encontrarnos vos y yo? Es lo que somos, simplemente un adiós.